El septimazo de la morga. Era un viernes en la tarde, el sol ya pegaba duro, un calor sofocante y más cuando vas en Transmilenio, en el cual se encontraba Tony, que en su mano derecha llevaba a su querido amigo Enrique, un pastor alemán muy refinado. Tony cogió el Universidades con paradero a la séptima. Tony estaba muy entusiasmado, debido a que es la primera vez que cae al centro sin compañía. Solo él y Enrique. Su meta, recorrer el plan del septimazo y antojarse de la basura de los demás en puestos de segunda mano. Llegando a su paradero, se percata del tumulto de personas que copiaban al mismo plan, y eso que apenas marcaban las 5 y 2 de la tarde. Tony llevaba una pinta poco llamativa, tenía 60 lucas de presupuesto, llevaba una cámara profesional debida a que otro de sus anhelos era presentar una foto de él junto al reloj del edificio del tiempo, en su proyecto de grado, claro. Primero que todo, caminaba por la calle de la Universidad del Bosque, andaba avispado por efecto de las delincuencias y más con Enrique como responsabilidad. De repente se topa en un parqueadero donde regatean miserables pesos por cosas robadas o de personas muertas. Un indigente que vendía atrapasueños, hechos a mano, en sus dedos se notaba el desgaste berraco entumecido por la sangre y callos de los hilos. Cuando Tony le pregunta qué precio trae ese ukelele, que no estaba muy visible para los clientes, el anciano le responde que más que el precio que carga, es un precio sentimental de una chica llamada Ana. Tony no le para muchas bolas y le dio 10 lucas y se llevó dos atrapasueños para reinventarlos como aretes que le regalará a su amada Roxanne. Siguió su recorrido, además de ser plan septimazo. Tony tenía planeado en la noche tipo 7 y media acompañar a sus parceros a disfrutar de la final Santa Fe versus Millonarios. Debido a ese partido, se topa con muchos hinchas e integrantes de las barras bravas de Millonarios y del León, mientras Tony ya cogía sendero de la séptima para la casa de Nariño. Ve pasar por toda la vía de ciclistas una murga, recordando a los soldados caídos por combatir por recuperar el canal de Panamá, algo increíble del nuevo gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro. Aquella murga era estrondorosa, muy poco discreta, fastidiosa en cierto sentido, para los vendedores ambulantes y personas que transcurrían aquel sitio. Tony, un poco agobiado y apresurado, caminó para el edificio del tiempo y alrededores. Cuando se va acercando a la estación del Museo del Oro, percibe un olor a muerto. Tony, un poco impactado, sigue aquel olor incómodo, pero inmigrante. Era un transeúnte común y corriente, arrollado por un Transmilenio. La gente pasaba de largo y no le dio importancia, ya que una ciudad como lo es Bogotá, estamos naturalizando aquel tipo de accidentes que se pueden presentar día a día. Se percata que aquel cuerpo traía una puñalada en el costado derecho del tórax. Qué triste que en una ciudad tan hermosa se tenga que ver este tipo de casos todos los santos días. Recordaba a Tony lo que vio en un documental de Los Valientes de Mario Mendoza, mientras la murga sonaba de fondo. Tony, sin mucho de qué poder hacer, decidió hacer un pequeño documental crudo en el que mostró la realidad de la capital en lugar de la toma del reloj de la Torre del Tiempo para su proyecto. Mientras documentaba, la murga pasó su carnaval hacia las vías del Transmilenio, donde se encontraba Tony. Tony, sin certeza alguna y desconcentración, deja caer su cámara en el momento que se agacha para recogerla. La murga, como fuerza mayor, tenía un trombón dorado. Esta masa suprema pasó por encima de Tony y del cuerpo del muñeco. Lo único que le importaba a la murga era que los escucharan por los soldados muertos en el canal de Panamá. Pero no les interesa lo que sucede a su alrededor en ese preciso momento. El conflicto dentro de la misma nación vale culo para estas masas. Marcaban paso duro sobre Tony debido a que él quería salir de ese estado, un poco parecido a como Jon Snow y la guardia nocturna contra los salvajes y caminantes blancos. Nada que hacer para Snow. Con su querido lobo, Tony y Enrique en su mano. Un poco embolatado por su cámara, a Tony lo único que le interesaba en aquel momento era Enrique. El foco de la cámara enfocaba aún al parcero pisoteado por la murga. Tony pierde el equilibrio en su pie izquierdo y todo su cuerpo se derrumbó totalmente, y la única manera que se le ocurre para ser parte de este movimiento es agarrar su ukelele, tocando algo de lo que encontró online y aprendió por su misma cuenta y gusto, pensando este que pararía el movimiento con aquel noble acto y el dulce cantar del ukelele. Pero a la final pasó todo lo contrario. Fue un poco iluso pensando que pararía este desmadre. En el piso derrumbado, uno de los integrantes de la morga pisoteó su ukelele y el cargo sentimental de Ana quedó en el olvido. Ahora nadie la recordará. Luego otro integrante pisotea una mano, luego una pierna y finalmente el tórax, haciendo que se quede sin aire, y Enrique nunca se volvió a saber del parcero. Y Tony terminó quedando como la toma final de Walter White en Breaking Bad, con la canción de fondo Baby Blue. Desilusionado porque él era insignificante para todo el mundo, a nadie le importaba su presencia, sus dedos menuscados, sus piernas no tenían orden post-mortem, haciendo que su documental y su primera vez en la séptima solo hiciera que se quedara en el olvido. Finalmente murió Tony como hincha fiel del embajador y dejando a Roxanne sin saber de él. Luego de los hechos justifican el acto.